respecto a la situación que se están viviendo hoy por hoy los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, donde hay rumores de nuevos despidos, de recortes en dicho organismo. Sí, la verdad que es una situación terrible, digamos, la que venimos sufriendo. En realidad desde hace 2 años, digamos, ya la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación viene sufriendo embates, digamos, de esta gestión de gobierno. Nosotros, a partir del año 2016, recién iniciada la gestión, en abril, empezamos a tener despidos de compañeros, digamos, de corte. Llevamos más de 300 despidos en todo el país, compañeros de trabajo, sumado, digamos, a la falta de presupuesto, la falta de infraestructura, digamos, de la Secretaría del Trabajo que venimos haciendo, la falta de garantías, digamos, de trabajo, lineamientos de trabajo. Y ahora, en esta última semana, estos últimos días, nos enteramos, digamos, ya cada vez siguiendo es oficial, la intención por parte del Ministerio de despedir a 600 trabajadores de la Secretaría, sería un 60% del total de la Secretaría, eso es lo que manifiesta, y la intención de cerrar definitivamente la Secretaría a fin de año, digamos. Eso es un poco lo que los que nos llegaron, digamos, en versiones extraoficiales, pero hubo reuniones con los coordinadores provinciales en estos días, en los que esas son las ideas que se estuvieron tirando. Nosotros ahora nos declaramos en alerta de movilización en todo el país. Estamos haciendo en estos días y la semana que viene asambleas en todas las provincias, digamos, para tener mandato de los compañeros, para ver las acciones, digamos, el plan de lucha que vamos a hacer para resistir estos embates del gobierno, digamos. Esto, digamos, se suma claramente, o sea, es parte de las políticas del gobierno de seguir invisibilizando al sector de la agricultura familiar, sacando medios a los trabajadores para ocuparnos del trabajo territorial que venimos haciendo. Nuestra secretaría, digamos, es casi, yo diría, el único organismo del Estado Nacional presente en el interior profundo de todo el país, digamos. Somos técnicos que laburamos, que trabajamos en los pueblos. Ustedes que son de Santa Fe, y la gente que escucha la radio debe conocer, digamos, porque estamos en casi todos los pueblos, digamos, del interior del país, y somos casi el único organismo nacional, digamos, somos fuente o guía, digamos, de llegada de muchos de los programas nacionales, más allá de lo del ministerio, de llegada de otros programas y de asistencia y de servicios, digamos, hacia toda la familia que viven en el campo, digamos, ¿no? Entonces, ahora, digamos, nosotros este mes estuvimos trabajando fuertemente en una medida que tomó el Ministerio de sacar el monotributo social agropecuario, que era un derecho, digamos, adquirido por los productores, que le permitía no solamente formalizar económicamente su actividad, sino también acceder, digamos, a la obra social y al aporte jubilatorio, que obviamente nunca habían tenido, y ahora, digamos, hace 10 años podían acceder a eso, con el aporte, digamos, del Estado, de la obra social y del aporte jubilatorio. Ahora la decisión que tomó este gobierno a partir de hace 2 meses es que en diciembre se caiga eso y que los productores tengan que empezar a pagar de esos grandes productores, y por otro, digamos, los pequeños productores les aumentan la carga impositiva, porque ¿qué pasa con esto? El monotributo social agropecuario, que era un impuesto que era de costo cero para los productores porque se hacía cargo de pagarlo, ahora van a tener que pagar 268 pesos cada uno de los adherentes a la obra social de la familia. O sea que a los grandes productores le sacan impuestos y a los pequeños productores le agregan impuestos. O sea, es terrible, digamos, y se le suma a que el alcance territorial que venían teniendo las políticas de la agricultura familiar se ve disminuido en los recursos y también en la cantidad de personas que están poniendo el pecho a esa política, digamos. Marcelo, esa es la política de este gobierno y eso es lo que estamos denunciando nosotros. Marcelo, ¿cuántos trabajadores hay en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar ahí en la provincia del Chaco y con qué recursos cuentan ustedes? Mira, nosotros actualmente, digamos, voy a hacer un raconto para que se vea, digamos, un poco nosotros a fines del año 2015 éramos 41 trabajadores en la provincia del Chaco. A este año, o sea, nosotros tuvimos desde el principio del 2016 hasta principio de este año, 14 despedidos, digamos, quedamos 27, 28 trabajadores, y actualmente somos 28 trabajadores en toda la provincia, los cuales hay algunos que tenemos laburo territorial, trabajo territorial en los territorios, y hay una parte administrativa, digamos, que está en la oficina central en Resistencia, que son 5. En la parte administrativa son 5. Después el resto, los otros 23, hacemos laburo territorial, digamos, en los diferentes sectores de la provincia. Con esta amenaza de recorte del 60%, estamos hablando de 17 puestos de trabajo que se cortarían en la provincia del Chaco, digamos, ¿no? Pero aparte a esto, nosotros, estos 28 trabajadores que venimos trabajando, estamos sin vehículos. La mayoría de los casos son 5 zonas de trabajo, de las cuales teníamos un vehículo en cada zona, pero hay actualmente en funcionamiento normal 2 vehículos, digamos. Después hay 3 que están en reparación y hay otros 3, digamos, que no sabemos dónde están, la verdad. Porque lo maneja, digamos, gente que no depende de la secretaría, y a su vez, digamos, no nos dan recursos, o sea, digo, administrativamente no te permiten llegar a los territorios, o sea, únicamente con el aporte nuestro, porque no nos reconocen los gastos. Ponemos nuestro vehículo, pero no nos reconocen los gastos. Si nosotros tenemos que viajar al interior en colectivo, no nos reconocen el pasaje, o sea que tenemos que estar articulando con la gente de las organizaciones, con la gente de los municipios, que nos banquen, digamos. Ahora, por ejemplo, para el reempadronamiento del monotributo teníamos que ir a sectores del interior de la provincia, y tuvimos que pedirle a los municipios que nos paguen un remis, que nos lleve, digamos, para poder llegar a hacer eso, digamos. O sea, estamos hablando de una política de Estado a nivel nacional que tiene que estar bancando los municipios, digamos, en cada uno de los lugares, porque obviamente los municipios entienden que es un perjuicio para los productores, para sus habitantes, y los ven todos los días, digamos, no quieren que la gente empiece a pagar algo que no les corresponde pagar. Claro. Entonces, por eso financian que nos paguen el remis a nosotros para que lleguemos, digamos, para poder hacer ese trámite, digamos. Es una situación, disculpen, digamos, que me extiendan esto, pero es patético, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Eso, digamos, a nosotros la verdad que nos pegó muy fuerte, digamos, porque era justo en el primer embate del gobierno con el tema de los despidos, donde estábamos en pleno plan de lucha, y le pasa, digamos, Melissa, que también, digamos, estaba en riesgo su continuidad laboral, le habían ofrecido un contrato de un mes, y Germán, que es su compañero, digamos, un compañero de trabajo nuestro acá en la provincia del Chaco, estábamos nosotros haciendo una permanencia pacífica en la oficina de Resistencia, y ella, digamos, en una reunión con la autoridad del INTA, muy a plantear su situación, tiene, digamos, una descompensación y un paro, digamos, que le llevó a la muerte, digamos. Eso a nosotros, digamos, nos golpeó. Todavía, digamos, yo ahora te lo estoy contando y me vuelvo a poner en esa situación, y la verdad que me pongo mal, digamos, porque la verdad que no queremos, digamos, no queremos llegar a esa situación, no queremos que esto vuelva a pasar, porque estamos hablando de trabajadores, de gente que le está poniendo el pecho, digamos, en cada uno de los lugares del territorio, al laburo. Muchos de nosotros, digamos, cuando ingresamos a trabajar esto, ingresamos en condiciones deplorables de trabajo, digamos, monotributistas, poníamos nuestro vehículo, pero lo pusimos, digamos, porque considerábamos que era el lugar, digamos, como profesionales que deberíamos estar. Y resulta que ahora, después de, en mi caso, casi 14 años de trabajo, el reconocimiento que tengo, digamos, por parte del Estado Nacional de todos esos años de laburo, es echarme, digamos, ¿no? La verdad que es muy denigrante esta situación, digamos, la falta de reconocimiento, del compromiso de los trabajadores del Estado, es terrible, digamos.